Continuamos en la sintonía de la mañana y vamos a hablar ahora de una cita cultural. También podríamos encuadrarla, ¿no?, dentro de lo histórico, ¿no?, por la temática que abarca. Os contaba al inicio de este espacio, en el avance, que Esperanza Cabello y Proyecto 5 van a publicar, o han publicado ya, pero van a presentar el libro Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel. Una obra de Esperanza Cabello, editada por Proyecto 5, pero que además pues tiene a otros ubriqueños de nacimiento y ubriqueños de adopción, ¿no? Como por ejemplo Camila Junqueira, que es quien se ha encargado de la maquetación. Tiene también la aportación de Antonio Rodríguez Agüera y Remedios Rubiales. También ha contado con la participación de Jesús Ortega en la transcripción. Y es una obra que está financiada con por el Ayuntamiento de Ubrique. Una cuestión muy interesante también de este libro es que todo lo recaudado con su venta va a estar destinado a la adquisición de una silla de ruedas adaptada para el yacimiento romano de Ocuri. Para hablar de todo ello, pues tenemos aquí con nosotros a Esperanza Cabello, a la autora del libro. Esperanza, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Bueno, pues un libro que nace, que al final dicen que es como un parto, ¿no? Esperanza, cuéntame un poquito cómo ha sido el embarazo y sobre todo, ¿dónde está el germen de esta historia, de este libro? La verdad es que, bueno, yo he participado muchas veces en libros de amigos, de compañeros, en los de mis padres, los de mi padre, en los de otros amigos. Y nunca me había dado cuenta de lo terriblemente difícil que es conseguir llegar a la publicación de un libro. Es dificilísimo y además necesita obligatoriamente la participación de muchas personas porque hacen falta recursos que una sola persona no tiene. Entonces, bueno, pues yo, el germen hace mucho tiempo. Yo siempre estoy buscando, sigo buscando el manuscrito original que Juan Vegazo escribió sobre el Salto de la Mora. Y ya encontré una copia en el archivo de Granada, pero quiero encontrar el original. Y sabía que la familia de García Parra tenía un archivo maravilloso y llevamos muchos años intentando accedí al archivo. Finalmente, una de sus sobrinas, Pepa Corrales Sendino, y sus hermanos, me han autorizado a buscar ese manuscrito en el archivo, y mientras lo buscaba apareció un librito que ponía reportajes sobre los artículos de piel de Ubrique. Y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y resulta que es un reportaje que empezó a escribir don Francisco García Parra en 1932, que dejó un poquito, volvió a escribir en el 43, volvió a dejar y escribió después en el 57. O sea que es un compendio de varios libros, porque él no había terminado su obra. Entonces, bueno, al verla yo vi que eso era una maravilla para la historia de nuestro pueblo, porque él, García Parra, había nacido en el 88, o 1888, o sea, en el mismo siglo que se empezaron a hacer las petacas, con lo cual nadie mejor que él para decirnos cuál era el verdadero germen de la marroquinería. Y bueno, pues empecé a transcribir el libro. Jesús Ortega Villalba, que es un joven historiador y ha estado dispuesto todo el tiempo, me ha ayudado con la transcripción y sobre todo hay muchos manuscritos con letritas chiquititas, de esas de plumilla, una letra sobre otra, y él las ha transcrito maravillosamente. Y una vez que teníamos el texto, bueno, pues hablé con el ayuntamiento, con Mario, con Patricia, con José Antonio, bueno, digo los nombres propios, con el señor alcalde, con la concejala de cultura, con el primer teniente de alcalde. Y los tres estaban de acuerdo en que, bueno, eso era una cosa que tenía que ser del pueblo y que íbamos a hacer un libro. Entonces, bueno, pues empezamos. La editorial, pues, Proyecto 5, porque me parece, bueno, me parece que es una manera de diversificar y es una manera de apostar por la cultura de verdad aquí en Ubrique, ¿no? Y porque, bueno, la editora solo me ha dado facilidades. Y la editora es Remedios Rubiales. Y bueno, pues el ayuntamiento dijo que él se hacía cargo de todos los gastos, de la financiación, porque sería un libro de esos que, tú sabes, que hacen las instituciones y regalan a, como regalo de empresa o para las bibliotecas o algo así. Y yo desde el principio pensé que, bueno, eso ahora quizás lo contamos después, qué pasa con ese libro que era de regalo. Empezamos a hacerlo. La maquetadora de la editorial es Camila Junqueira, que es especialista, sus estudios universitarios son especiales en este tema, en maquetación. Y hemos ido trabajando porque ha sido un libro difícil, no solo por la transcripción primero, que eso ya estaba solventado, sino porque Francisco García Parra era un fantástico fotógrafo, un hombre que hace fotografías de Ubrique desde los años 18, 19, hasta el 58, hasta prácticamente un año antes de morir. Y la mayoría de los ubriqueños conocemos sus fotografías por un libro que hizo Avelino, que se llamaba Ubrique en el recuerdo, pero ese libro eran fotografías de fotografías y estaban en un tamaño muy grande y las imágenes no tenían calidad. Entonces, en la casa de, en el archivo de García Parra, bueno, pues estaban, negativos no había, pero sí que estaban las fotografías que hemos escaneado con mucho cuidadito y hay, no sé, yo creo que pasan del centenar de fotografías de Ubrique entre el año 22 y el año 58 del Ubrique. Bueno, él había hecho además fotografías especiales con costureras en la puerta en distintos rincones de Ubrique. Había hecho fotografías especiales de la primera fábrica de artículos de piel que se construyó como tal en Ubrique, que era el ABC. Antes la gente tenía sus talleres en sus propias casas, sobre todo en la calle Torre. Antes estamos hablando de finales del siglo XIX, bueno, o de principio o mediado, en el siglo XIX. La gente tenía los talleres en la calle Torre y este Emilio Santamaría, cuando llegó a Ubrique, llegó los años 20, parece, pues pensó que lo suyo era construir un gran edificio acorde a la importancia que él le daba a los artículos de piel. Entonces, de la misma manera que el ABC periódico era el principio del periodismo, el ABC, o sea, el ABC significa lo primero, ¿no? Lo más importante, pues el ABC de la marcorroquinería ubriqueña era aquel edificio que se construyó como vivienda y como fábrica. En principio estuvo, sí, hay un ubriqueño muy querido y muy recordado, don Robustiano, del Canto, que decía, se cuenta que Emilio Santamaría dijo que era una torre admirable, no sé cuánto, no sé qué, pero claro, eso es una de las historias que vamos contando y que no tienen razón. La realidad es que, bueno, que el ABC era el ABC de la marroquinería y, de hecho, cambió la marroquinería a partir de ese momento. La casa se construyó en el 31 y a partir de ese momento se empezaron a hacer grandes fábricas de piel con el taller abajo y las viviendas arriba. Está lo de Godoy, lo de Juan Gómez, lo de Izquierdo. Hay muchas casas, sobre todo en la zona esa de los callejones, se construyeron. Bueno, me voy con las ramas. Este hombre hizo fotografías del ABC mientras se estaba construyendo y después cuando se estaba ya terminado de construir, que fue en el 31, por la fachada principal, o sea, por la fachada principal no era la que daba exactamente a los callejones, se llamaba la Alameda, sino la lateral, que ahora mismo todavía queda un poquito de esa fachada principal. Cuando se ven los carteles de publicidad de Santa María, se ve una fachada rara, no se ve la de los azulejos, y dices, ¿esto qué es? Y es que, claro, el urbanismo en los callejones ha cambiado muchísimo. Bueno, pues hizo fotografías a la fábrica de artículos de piel número uno, que era el ABC, y también a talleres, en el interior de los talleres. Y después hablaba de, él en su libro habla de Ubrique, en sus apuntes, sí. Hablaba de Ubrique, de cómo salía en la prensa nacional e internacional, cómo la palabra Ubrique la conocía todo el mundo, habla de cómo es nuestro pueblo, habla de las tradiciones y las costumbres, habla, por supuesto, de los primeros de los primeros marroquineros, habla de Ángel Vecina, que era el botinero en cuyo taller empezaron a construirse, no, a fabricarse las primeras petacas, de doña Ana Poley, que fue la primera costurera, que venía de una familia de botineros que enseñó a coser a la... que enseñó a coser a las mujeres esas puntaditas chiquititas que... Entonces, claro, ese es el germen de la marroquinería de Urique y es encantador leerlo. No está, o sea, no está terminado, no está completo, porque él murió en el 60 y no completó toda la historia, que él tenía un índice muy, muy amplio y no lo completó, pero yo tampoco lo he completado. Faltan muchos nombres, que en el libro me disculpo porque faltan nombres de fabricantes. Por ejemplo, mis abuelos, que ya en el 57 eran los dos, Francisco Cabello y Leandro Izquierdo, eran dos grandes marcas. Y, por ejemplo, esos faltan, pero yo no los he incluido, igual que Godoy tampoco estaba todavía. Están los más antiguos, Juan Villalobos, Emilio Santamaría, están los más antiguos, pero los digamos los de los 40 hacia adelante no están incluidos. Aunque merecen estar, bueno, merecen, nombrado, sí. habrá que seguir buscando y habrá que seguir haciendo y nombrar a estos grandes fabricantes. Y bueno, el libro en sí es un libro, no es un libro muy grande, es un, no sé, serán 150 a 160 páginas, pero lo mejor es que tiene esas fotografías de Ubrique, unas con mayor calidad y otras con menor calidad. No las hemos querido retocar, no las hemos querido modernizar para que se queden tal como eran, tal como este hombre las hizo y tal como este hombre las reveló, porque él tenía su propio cuarto oscuro en su casa. Y lo presentamos mañana por la tarde, mañana miércoles, en la ermita de San Pedro, a las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que a las 7:30 empiezan los actos en la parroquia y a las 10 empieza el teatro en las tardes de novena. Entonces, como tenía que ser mañana, no sé por qué razón, bueno, no sé, por razones de agenda y demás. Eso, pues está a las 9 de la noche intentando no molestar ni a la novena, ni a las tardes de novena. Y hay una cosa que me parece muy, muy importante y que es la que quiero decir, que al principio no terminé de decir, es que el ayuntamiento financia todo el coste del libro y hemos conseguido que no se quede como regalo de empresa o algo así, sino que se pueda vender como donación. O sea, no hay nadie que se vaya a beneficiar en ni un duro, se va a vender como donación. ¿Y qué hacemos con esta donación? Una cosa concretísima, que es comprar una silla de ruedas, tú ya lo has dicho antes, adaptada, que se quede siempre en el Salto de la Mora, que se quede siempre en el yacimiento romano de Ocuri, y que cualquier excursión, hay muchas excursiones de escolares, por ejemplo, que vienen a Ubrique, que van a visitarlo, pues si ahí viene algún niño con algún problema, pues nada más que se haya roto un pie, que se haya roto un pie, o si hay alguna persona que tenga alguna deficiencia. Hicimos una actividad preciosa y para mí increíble, que fue subir con un hombre con parálisis cerebral y otro con ELA. De Granada, ¿no? Profesor de la Universidad de Granada. Era profesor de la Universidad de Granada, exactamente. Profesor, era gaditano, pero profesor de la Universidad de Granada. Con ELA, que es arqueólogo, y claro, él ya no se puede, no tiene movilidad. Y subimos, hay un grupo de uriqueños fantásticos que son unos muchachos, vamos, y están dispuestos siempre a acompañar y a subir y a llegar. Y aquello fue un ejemplo, aquel día fue un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer y de lo que se puede conseguir. Y aquel día nos dimos cuenta, bueno, aquel día nos habíamos dado cuenta antes, pero nos dimos cuenta de que realmente es necesario, porque Ubrique cuenta con una silla de ruedas adaptada que está en la oficina de turismo y cualquiera que lo necesite puede pedirla. Pero precisamente ese día había una persona que la necesitaba, que iba a participar en una prueba deportiva, y después dos personas que iban a subir al Salto de la Mora. Entonces necesitábamos más sillas y hubo que, bueno, fueron hubo amigos que conocían a otros amigos y que se buscaron la silla, hicieron el viaje hasta el Pandeire, me parece que fue, buscaron la silla, las trajeron, ya había bastante, pero quedó de manifiesto que allí hacía falta una silla. Y, por ejemplo, un par de semanas antes yo había intentado, mi hermano Manolo quería subir por última vez al Salto de la Mora y había intentado reservar la silla, pero entre quimio y quimio. Pero resulta que el día 4 estaba reservada para una cosa, el día 11 estaba reservada para otra, total, que se quedó mi hermano sin poder subir porque entre quimio y quimio ya, y ya después no dio más tiempo. Entonces, por un lado, el B... el bien que se hace a esas personas, y por otro lado él ve que hay una necesidad. Bueno, pues pensamos, lo propuse al alcalde, a Mario Casilla, lo propuse a la editora, se lo he propuesto a los colaboradores, a Jesús, a Camila, a Juan Barea, que es uno de los que capitanea, digamos, el equipo, el Miguelitín, que es el equipo que lleva a Miguel a donde va haciendo falta total, y todos han puesto manos a la obra, todos están conformes, y hay un montón de ubriqueños, no te puedes hacer una idea. Una vez que ha surgido la idea y que lo hemos ido diciendo, un montón de ubriqueños que ha dicho, yo quiero colaborar. No, yo el libro vale, pero además yo colaboro, porque son, hacen falta, me parece que son 4.000 euros para comprar una silla decente. Y bueno, no sabemos si con la venta del libro se habrá. Hemos puesto un precio simbólico, digamos, 15 euros. Y que en todo caso no es de venta. Yo he escrito venta en el blog para que no nos liemos, pero es una donación. Exactamente. No tenemos derecho, digamos, a venderlo, sino que es una donación precisamente para comprar esta silla. Y entonces vamos a poner el día mañana, el día 3, en la puerta del San Pedro, para no interferir demasiado en la presentación. Vamos a poner un stand, y voy a decir un puesto. Bueno, también, ¿no? Más ubriqueño, ¿no? Vamos a poner un stand en el que se puede comprar ya el libro, lo pondremos desde antes de que empiece la presentación, y después el día 6, durante la pintura rápida, durante el concurso de pintura rápida, vamos a poner otro stand en la calle Real donde estaba la farmacia de Fatou. Y yo pienso, digo yo, que con estos dos días tendremos bastantes y venderemos, bueno, no sé cómo se dice la palabra, cambiaremos por donación muchos libros. Y bueno, ya contaremos a ver cómo va. Hay unos cuantos ubriqueños a los que yo desde aquí agradezco. Y no digo sus nombres porque la gente que hace las cosas de corazón las hace de corazón y no para decirlo, que me han dicho lo que falte lo pongo yo. Ajá. O sea que... Tenemos garantizado el éxito. El éxito. Si no, de todas maneras, mi hermano fue uno de los primeros que dijo, lo que falte lo pongo yo. Y bueno, de él podemos hablar. Pero después ha habido otros ubriqueños que han dicho, lo que falte lo pongo yo. Uh-huh. Así que la silla de ruedas, para lo que haga falta en el Salto de la Mora, va a estar. Y la presentación, bueno, pues es a las 9 y va a ser una presentación breve, por eso que te he contado, que estamos entre la novena y las tardes de novena, que hay un teatro, entonces para no interferir mucho, una presentación breve. Cuento con la... Bueno, contamos con la participación del alcalde, de Mario Casilla, y con la concejala de Cultura, Patricia Caro. Y después estaremos, bueno, pues la maquetadora, la editora, el Jesús Ortega, también para que lo vayamos conociendo. Porque, pongamos cara también. Exactamente, porque Jesús va a ser un crack de la historia ubriqueña, seguro, vamos, es una persona dedicada, que sabe lo que hace, que hace un trabajo meticuloso, que le gusta, que se implica, y yo creo que, bueno, quedará, es muy jovencito, tiene 20 y tantos años, no sé cuántos exactamente, pero es muy jovencito, pero va a ser un crack de la historia ubriqueña, seguro. Y presentaremos el libro, cada uno contará su parte de la dificultad, yo la que voy a contar es casi prácticamente la misma que he contado aquí, y mientras iremos pasando fotografías de las que van a estar dentro del libro. Esas fotografías son todas, exceptuando exceptuando la colección de las fotografías de Hispania, de las postales de Hispania que se hicieron a principios del siglo 1920 o así, que era 8 fotografías de la fábrica que decía corresponsal Emilio o vendedor Emilio Santa María. Excepto esas, que yo sí tengo la colección completa, que era de mi padre, y que García Parra no la tenía completa, y entonces la he completado porque me parece bien que estén las ocho postales en algún sitio representadas, excepto esa y 2 postales de publicidad de Emilio Santa María y de Antonio Benítez Vegazo, me confundo. Excepto esa, el resto son fotografías originales de García Parra y el 90%, 85%, no se conocen. Entonces son fotos que nadie ha visto todavía. Hay otras que sí se conocen, la de la Trinidad con el Calvario de antes de la guerra o la de la calle Teixeira, pero bueno, pero las otras no se conocen, no se conocen todavía. Y eso es todo, creo, con respecto al libro. Lo que pido es a los ubriqueños y a las ubriqueñas, bueno, primero a los empresarios, si es que hay empresarios sí, que me estén escuchando, a los empresarios que quieran tener un detalle con sus clientes, pues qué mejor que comprar un par de libros de estos y regalarles a sus clientes una historia de la marroquinería ubriqueña en la que se vea el germen de este liazo que tenemos aquí en Ubrique montado ahora mismo, el germen de esta barbaridad que está atrayendo a miles de marcas con muchos millones de euros que están dejando en nuestro pueblo y a los que se lo agradecemos constantemente y que ellos mismos sepan de dónde viene, porque a mí muchas veces me preguntan, alguna vez viene, me mandan un periodista francés o inglés o algo para que me entienda con ellos y para que les explique, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde ha salido? ¿Qué es esto? ¿Qué soy? Entonces es verdad que hay una bonita historia de la marroquinería escrita por Juan Enrique, pero habla de cosas más modernas y de muchos más datos técnicos, pero este germen chiquitín de esa botinería en la que están trabajando una familia y que de ahí salen 2 empleados y uno de los empleados empieza una cosa, 3 empleados, empieza con petacas, otro de los empleados sigue con petacas y otro de los empleados, que su nieto estaba allí feliz cuando lo presentamos el día del petaquero, sigue haciendo cosas de talabartería, y de esos 3 vienen otros empleados que hacen otra fábrica y otra fábrica, eso no lo conocemos. O sea, ese avance de un solo taller a cómo los empleados van especializándose y abriendo sus propios talleres, eso no lo conocemos, yo no lo había leído tal cual nunca. También es un libro en el que aparece por primera vez la palabra patacabra. No sabemos si en otro libro anterior, en algún sitio, pero yo lo he buscado en internet de todas las maneras posibles. En el libro del padre Sebastián no aparece la palabra patacabra de ninguna de las maneras, y donde buscas petaca en las bibliotecas y en los archivos nacionales no hay patacabra. Hay como la pata de la moto, me parece que es una, sí, eso, pero no como patacabra, instrumento marroquinero ubriqueño. Y creo que eso es todo por parte de este libro. Yo creo que incidiré en algunas cuestiones, porque has hablado mucho, ¿no?, de las fotografías que son inéditas, has dicho que ha sido un trabajo muy difícil, ¿no? Entiendo que la selección de fotografías, ¿cómo ha sido ese trabajo de selección de fotografías? Que una de las cuestiones, ¿no?, que creo que te hacía referencia cuando decías, sí, que había sido difícil. Sí, eso, ¿no?, eso ha sido muy difícil porque, primero, porque había muchas fotografías. Después, porque la calidad no es la misma en todas las fotografías y queríamos que fuera la maquetadora Camila hace un trabajo exquisito, exquisito de verdad, ¿eh? Ella lo mira todo con lupa, lo va arreglando todo, va ajustando todo de una manera increíble y entonces había que decidir si se ponían las fotografías tal cual, o sea, tal cual, tal como estaban, si se retocaban con Photoshop. Yo pensé que no se retocaban con Photoshop, que lo suyo es que fueran las originales. Hay algunas que a lo mejor están en la misma página, que una es más clarita, por ejemplo, una foto de la plaza en el 34 y la plaza en el 57. Están las dos en la misma página y la del 34 es más clarita. Claro, la foto es más vieja, entonces tiene que estar más clarita por fuerza. Y algunas tienen un poco de más de contraste que las otras, pero es que es así como las había hecho el fotógrafo. También además los medios técnicos con los que contar en esa época, tanto a la hora de hacer la fotografía como a la hora de revelarla. Exactamente. Entonces, incluso, perdona Esperanza, incluso la tendencia, ¿no? Vemos como una foto ahora a lo mejor de hace 6, 7, 8 años no se edita de la manera que se edita ahora, ¿no? Las tendencias van cambiando y a lo mejor pues el propio autor en su búsqueda por, no sé, en su curiosidad, ¿no? Sí. Y de ir probando y de ir tal, pues... De hecho, de esta búsqueda de fotografías ha surgido la idea, pero la dejaremos dentro de un par de años, cuando se nos olvide esto, ha surgido de la idea de hacer un libro solo con fotografías de García Parra. Todavía hay más, ¿eh? Todavía hay muchas en este libro, pero quedan muchas más, porque las hemos ido seleccionando según las calles de las que hablaba, según las personas de las que hablaba. Esa era mi pregunta, si habéis cogido las que más os han gustado, las que considerabais más representativas, las que tratan de darle un hilo... Intenta llevar un hilo, sí. Por ejemplo, las primeras, hablando de la biografía de este hombre, la primera es la de su casa, la casa que él construyó en el año 2021, y la fotografía es del año 22, y es en la calle El Perdón. Y es súper curiosa porque está la calle El Perdón, la fachada de García Parra y una piara de cabra subiendo para arriba. Es una fotografía fantástica. O sea, él está fotografiando su casa. De hecho, la está fotografiando desde la casa de enfrente, que era la casa de mis abuelos Cabello, de Paco y de Julia. Y se ve la fotografía desde la casa de mis abuelos, se ve su fachada que está allí y la piara de cabra cruzando hacia el asilo. Eso es fantástico. Bueno, pues de esa, hablando de su biografía, su casa natal, y después a medida que hablaba del agua, por ejemplo, ahí va el río y los molinos, a medida que hablaba de las costureras, van las fotos de las costureras y de la calle Torre, de la calle, no me acuerdo cómo se llama ahora, bueno, en total de la calle Fuentezuela, de las costureras en cada una en su rinconcito de la calle, sí, cosiendo. Esto es una cosa muy curiosa. Pone, además, él un hombre metódico y ordenado en cada una de sus fotografías. Por detrás escribía con su pluma, escribía joven ubriqueña, no ponía cómo es, ubrique marroquinero, dos puntos, joven ubriqueña sentada a la puerta de su casa cosiendo no sé cuánto, no sé qué, ubrique, abril de 1935. Y tú dices, me cachis, que es que es fantástico porque quizá está documentado todo. Sí, exacto, ese trabajo de documentado, quizá un adelantado pensando en lo que podría estar significando esa foto, esa fotografía. También, ¿sabes qué? Que él mandaba fotografías a revistas y a periódicos, incluso a La Espasa. ¿Sabes esa enciclopedia Espasa que tiene 100 tomos, que habla sobre Ubrique y habla sobre el padre Sebastián relacionado con nosotros? Pues esos textos los escribió él y él mandó las fotos. Y hay una relación de fotos que mando a la editorial Espasa para que elijan no sé cuánto, no sé qué. Una, joven ubriqueña sentada en la puerta. Dos, vista general. Tres, era un hombre súper meticuloso y cuidadoso. Y también tenía otra costumbre que ha sido muy buena para recuperar fotografías, y es que no hacía una copia de cada foto, sino que hacía un montón de copias de cada foto. Entonces, él a sus amigos, él les mandaba copias, por ejemplo, en la familia de los Vilches, de Gloria Vilches, pues Rafael Vilches tiene algunas fotografías de García Parra. En la familia izquierdo de mis abuelos, que éramos amigos de mi abuelo Leandro, pues hay un montón de fotografías. En la familia Cabello hay un montón de fotografías, Cabello y Janeiro, en las dos, de fotografías de García Parra escritas por detrás. La familia de los Lobatón y de los Sánchez de Medina, mi amiga Elena Lobatón Sánchez de Medina, me ha mandado muchas fotografías de, por ejemplo, la visita del cónsul italiano, que son como reportajes, son ocho fotografías. Además, dice, visita del cónsul italiano, uno, llegada del cónsul no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, visita del cónsul italiano, dos, cuando llega a la plaza no sé qué, visita del cónsul italiano, son como reportajes. Sí. y esas fotografías me las ha mandado Elena y otras muchas. Bueno, quiero decir que en sus amigos, supongo que en muchas más casas ubriqueñas, si alguien tiene fotografías, por favor, que nos lo diga, en muchas más casas ubriqueñas de esas de siempre habrá estas fotografías. Entonces, claro, eso ayuda mucho porque quien no tiene una, tiene otra. Y entonces, poquito a poco, se está haciendo un álbum completa fantástico. La historia. Sí. Y luego, Esperanza, antes de pasar a otro tema que queríamos comentar, ¿no? Y antes de que nos quedemos sin tema, un poco reincidir en... Parece como que ha quedado todo muy redondo, ¿no? Que con la iniciativa, ¿no? De donar lo recaudado para esa silla, como que parte de la historia y de la cultura de Ubrique del siglo XX, XIX, incluso XX, va a repercutir en el turismo, la cultura y la historia de Ubrique del siglo XXI, ¿no? Porque va a provocar o va a hacer, va a favorecer que personas que a lo mejor por movilidad reducida, por alguna, pues, que no puedan conocer parte de nuestra historia, van a poder acceder y van a poder llegar. O sea, que un poco habéis conseguido darle ese círculo redondo, ¿no? La verdad a la historia, es que ¿no? Han ido siendo como casualidades, ¿no? Dicen que las casualidades no existen, pero han ido sucediendo los hechos uno detrás de otro. Yo estaba buscando, acuérdate que te dije al principio, el manuscrito que Vegazo escribió cuando descubrió las ruinas del Sarto de la Mora. ¿Sí? Eso es lo que estaba buscando, el Sarto de la Mora. Después, este García Parra fue, en realidad fue él, la primera persona que con el padre Sebastián, que sepamos, bueno, ya en la época moderna, en los años 40, subió al Sarto de la Mora y dicen, yo no lo he leído en ningún sitio, pero no lo he leído en un sitio, en una historia, en una fuente antigua. He leído en fuentes modernas que hicieron una excavación. Eso no lo he podido yo comprobar con fuentes antiguas. Hicieron la excavación o no lo sabemos. Pero fue precisamente García Parra el que hacía las fotografías, o sea, todas las fotografías del libro de la historia de Ubrique son de García Parra, y hizo las primeras fotografías del Sarto de la Mora. Uh-huh. Y ahora volvemos a poder subir al Sarto de la Mora con esta iniciativa. Y además, esa iniciativa en Ubrique, bueno, esta, en Ubrique no es casualidad, porque Ubrique es un pueblo súper solidario. Hay montones de asociaciones, montones de personas individuales, bueno, tú lo sabes, que están más al día que yo, que constantemente están haciendo actividades, están haciendo cosas por los demás sin que se sepan sus nombres, sin quererse dar a conocer o dándose a conocer también. Pero Ubrique es un pueblo fundamentalmente solidario. Y bueno, una muestra más de la solidaridad del pueblo. Y la última por mi parte, ¿qué te queda para dar con el manuscrito original? Ay, qué pena. Pero qué falta, Esperanza. Yo tengo, bueno, ya no sé si os desvela mis secretos, claro que los desvelo. Desde hace unos cuantos años estoy en contacto, también por casualidad, con el nieto de la maestra Esquivel, que era una maestra ubriqueña que se fue a Mairena del Alcor. Allí se quedó, en Mairena del Alcor, también la patrona de Nuestra Señora de los Remedios, ella era muy devota. Uh-huh. Y publicamos hace unos cuantos años, publicamos Gavira en el blog de Historia de Ubrique, yo en el blog de Manuel Cabello de Francia Izquierdo, publicamos al mismo tiempo una entrada sobre Isabel Esquivel, sobre esta maestra ubriqueña. Entonces este hombre, que es su nieto, que es profesor de historia, ya también jubilado como yo, pues se puso en contacto conmigo, y desde entonces hemos estado hablando, nos hemos estado intercambiando documentación y eso. Y resulta que este hombre, lo mismo que yo en mi jubilación me estoy dedicando a transcribir textos y a buscar, este hombre se ha hecho voluntario del archivo de Capuchino. Así que ya hay eso, y yo creo que tengo una base fantástica, porque en primer lugar ya me ha enviado él y el archivero, el jefe archivero que se llama Antonio, ya me han enviado la historia de la fundación del convento, que escribieron en 1754-59, me lo estoy diciendo de memoria, y ya me han enviado esa historia de la fundación, y ya la tengo preparada, ya me la mi marido me la ha arreglado en un PDF largo para poderla transcribir, para poderla transcribir y publicar directamente en las redes o donde sea, porque es la historia del pueblo. Cuenta, por ejemplo, que en el año 1824 vino un escultor y le puso los ojos de cristal a la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios. No me digas tú que eso no. Hay un montón de detalles curiosísimos. Entonces, eso lo estoy transcribiendo. Y cuando me parezca, pues le diré, Félix, ¿tú podrías, por favor, mirar? Antes tengo que terminar de leer la correspondencia de García Parra con los capuchinos, que es muy larga, y Jesús Ortega me está ayudando a escanearla, no a transcribirla, sino a escanearla para poderla leer más fácilmente y para que los papeles no se deterioren. Y cuando ya esté todo organizado, voy a leer la correspondencia, a ver en qué momento habla con... Fray Sebastián estaba en Sevilla y él en Ubrique, a ver en qué momento habla con el fraile de ese manuscrito. Para poder acotar. Exactamente, para poderle decir, Feli, al favor de mirar entre tal año y tal año, a ver si lo encuentra, porque es un mini manuscrito, bueno, un mini manuscrito. Pues serán 15 páginas o 20, que no es un libro, porque por ejemplo lo de la historia de la fundación son 290 páginas, es un librito ya más en condiciones, pero esto que son 15 páginas será más difícil de encontrar. Si lo encuentro, seréis los primeros en saberlo. En conocerlo y difundirlo además. Además es que ella es como la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Sí. Mi padre lo buscó toda su vida, porque mi padre lo estuvo buscando toda su vida. Me consta que todos los arqueólogos que han ido yendo al Salto de la Mora han querido leerlo para saber qué decía exactamente, porque Fray Sebastián publicó una partecita nomás. Y ahora ya cuando ha aparecido la copia, bien, ya sabemos lo que dijo exactamente. Pero, bueno, todavía queda eso. Siempre hay que tener una ilusión, ¿no? Y queda ahí. Bueno, pues vamos a recordar que mañana miércoles, 3 de septiembre, a las 9 de la noche en la ermita de San Pedro, esa presentación del libro, Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel de Ubrique, que, bueno, como decimos, ¿no? Lo que lo recaudado se va a destinar, ¿no? A la adquisición de esa silla adaptada para el yacimiento romano de Ocuri. Se va a poner a la venta ahí, bueno, a la venta o a la adquisición. Pues, y también el sábado 6, con motivo del concurso de pintura rápida, también en la calle Real, ¿no? En la antigua farmacia de Fatou. Que ha tenido la gentileza de prestarnos el local. Uh-huh. Pues también se van a también va a haber disponible, también con una exposición de cuadros que va a haber disponible. Nos lo comentaba Remé Rubiela, que vamos a excusar un poco su ausencia, que también estaba previsto que estuviera o que pudiera estar en el día de hoy contándonos un poco más acerca de todo esto. Y bueno, y luego para finalizar voy a contar la historia como ha sido a micro abierto, Esperanza, y tú ya nos cuentas, porque yo te digo, hombre, Esperanza, teniendo en cuenta que el viernes, ¿no?, en esas tardes de novena va a haber ese concierto, ¿no?, de Canticorum y de la Escola Cantorum, con Dani Borrego al frente, ¿no?, homenaje a tu hermano en esa Plaza de la Verdura, tú me decías, también tengo otra cosa que ya la podemos contar, y es que ese concierto del viernes, del que ya estamos hablando, hablamos ayer, hablamos hoy y daremos buena cuenta también en estos días sucesivos. Y yo, déjame que diga una cosa aquí, sí, chiquitita, y es que quiero agradecer infinitamente a la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura del Casco Antiguo, que fueron los que tuvieron la idea, que hubieran tenido la idea, y agradecer infinitamente a Daniel Borrego, que es un fiera con la música, que haya organizado la actividad. Agradecer a mi cuña Remé Virué que haya hecho el programa y que nos haya incluido a algunos miembros de la familia y amigos para decir unas palabras. Y creo que esa noche Manolo estará feliz, nos estará viendo a todos de allí en su Plaza de la Verdura, porque, bueno, es realmente algo hecho con muchísimo cariño. Además, hecho por lo suyo, ¿no? Por su gente, por sus vecinos, por su barrio, en definitiva. Pero como decíamos, tú me has dicho, es que no es el único homenaje que se le va a hacer, y ya podemos contar hoy el que, Esperanza, cuéntalo tú. Vale, es que además de ese homenaje que se hace el día 5, que será un homenaje sentido y maravilloso, bueno, pues vamos a descubrir una placa en honor a Manolo Cabello y en agradecimiento por haber llevado el nombre de Ubrique con Ubrique en Verde tan lejos, de haber llegado a los 24.000 seguidores, que ha ganado Radio Ubrique, cosa que parecía imposible, y de hacer que gente de todas las partes del mundo haya colocado Ubrique en el mapa. Y también, como habitante de la Plaza de la Verdura, vamos a poner una placa. Bueno, ya está el ayuntamiento, el ayuntamiento el que está encargándose de organizarlo. Hay en la misma casa que fue la casa de nuestros abuelos, hay una placa ya dedicada a nuestro bisabuelo, otra placa dedicada a nuestro padre, y ahora justo al ladito de nuestro padre habrá una placa dedicada a Manolo Cabello. Será un acto sencillo y cortito, porque va a ser justo el 8 de septiembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Entonces, claro, el día 8 de septiembre es un día grande para el pueblo y es un día en el que no hay que quitar la atención, pero aprovechamos que va a estar la familia, va a estar los miembros, los mayores de nuestra familia Cabello, van a estar los primos, los amigos, los vecinos, y hemos invitado a la... Bueno, por supuesto, el ayuntamiento, lo que sea necesario, estaban todos dispuestos y encargados. Francisco Gil se ha puesto en contacto con nosotros, el concejal de Parques y Jardines, José Gabriel también, José Antonio, Patricia, bueno, digo los nombres propios, el alcalde Mario Casillas el primero, todo, para que no falte nadie, para que todo esté dispuesto. Y entonces hemos invitado al consejero de la presidencia, a Antonio Sá, para que venga ese acto, y está previsto que venga, no sabemos todavía seguro si, bueno, ya llegará el día a las 6 de la tarde, pero está previsto que venga. Un acto simple, unas palabras dichas por una persona de la familia, otras palabras por el señor alcalde, y descubrir la placa, y de nuevo dar las gracias a Daniel y a Canticorum, porque van a hacer una pieza, como ya han hecho el concierto, no vamos a, pero Manolo, siempre hay que hablar de él con música alrededor. Entonces, una pieza, y ya ahí será un acto, eso, sencillo, pero muy importante, primero por lo que va a significar, bueno, para la familia, no te digo, para el pueblo también, y también, bueno, porque nos pondrá durante un tiempo en donde la publicidad en muchos sitios, porque si vienen personas importantes, con los consejeros vienen los delegados y el nombre de Ubrique sigue sonando. Y espero que el nombre de Ubrique en verde siga sonando por siempre. Pues seguro que sí, Esperanza, por todo ese trabajo, ¿no?, que llevó a cabo, esa labor que llevaba a cabo tu hermano. No sé si se nos queda algo más atrás por puntualizar, o invitamos ya, aprovechamos para invitar, ¿no?, a todo aquel que quiera acudir el miércoles a la presentación también del libro. Invitamos a todo el mundo que quiera acudir el miércoles a la presentación del libro, a todo el mundo que quiera acudir el viernes al concierto en la Plaza de la Verdura a partir de las 10, a todo el mundo que quiera venir a la obra de teatro en la Plaza de la Verdura el mismo miércoles a las 10, a todo el mundo que quiera venir al concurso de pintura rápida de Ubrique, que será el sábado, y al día de nuestra patrona, por supuesto, a los ubriqueños y a los que puedan venir, porque cae el lunes este año y habrá mucha gente que no pueda venir. Y al homenaje, el descubrimiento de la placa en homenaje a Manuel Cabello, pues a las 6 de la tarde en la Plaza de la Verdura. Y esa placa se quedará ahí, bueno, espero que muchísimos años. El que quiera ir al barrio va a tener cosas que hacer en todos estos días. Esperanza de Cabello, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rubén.